A la ciudad de Camagüey, en Cuba. Allí vamos a hablar con Diana Pérez, quien es la representante del preso político cubano Armando Sosa Fortuny, que lleva muchos años preso ya en Cuba, ha cumplido dos condenas, esta segunda todavía está cumpliendo con más de 70 años y está muy mal de salud. Y no aparece en ninguna de las listas de posibles excarcelados. No aparece en ninguna de las listas. Diana, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes a toda la audiencia de Radio Martí. Estoy de lo más bien, Felipe. ¿Cómo ustedes se encuentran? Mejor que yo, posiblemente. Bueno, muy bien, gracias. Gracias por estar con nosotros en Contacto Cuba. Cuéntanos sobre las últimas noticias que tenga de Armando, cómo está de salud y sobre esta alarma que se ha dado internacionalmente por la salud de él. Ok. Mire, yo, Armando Sosa Fortuny ya tiene 72 años de edad. Es diabético, es hipertenso. Por ser una artritis reumática producida por las condiciones de humedad de su confinamiento. Actualmente estoy muy preocupada por su vida, ya que en las últimas visitas que le permitieron a mi padre, ya que no me dejaron verlo en esta última oportunidad, Sosa estaba muy decepcionado. Refiere a mi padre que lo vio muy depauperado, aunque la moral estaba muy alta, pero que tiene una marcada demencia senil. En estos momentos, actualmente, hoy, está padeciendo de catarata y debe de ser operado. Tiene bastantes problemas gástricos que lo han llevado a la deshidratación y el pasado día 28 hubieron de rehidratarlo con suero y estamos exigiendo sea trasladado a un hospital civil. Pues quieren trasladarlo al penal Kilo 8 aquí mismo en Camagüey, donde no existen las condiciones mínimas para el tratamiento. Cuando tú dices, discúlpame que yo te interrumpa, cuando dice estamos exigiendo, ¿quiénes se han presentado frente a las autoridades? ¿Quiénes están al frente de esto? Bueno, al frente de esto estamos mi padre, José Cecilio Pérez Hernández, ex prisionero político, y yo. Actualmente queremos ver si algunas organizaciones se prestan para ir con nosotros allí a la sede de la mal llamada Seguridad del Estado cubana en la Caridad, Camagüey. Diana, ¿pudiste hablar con él en el momento que estamos realizando esta entrevista? Unas pocas horas antes habías hablado con él. ¿Qué te dijo? Sí. Bueno, él me dijo que lo iban a trasladar, pero al hospital de Kilo 8 esta semana le iban a hacer los chequeos, pero que no queremos que sea trasladado a un hospital de la prisión. Policía. Queremos, claro. Sí, ajá. Queremos también, él me pide, y ya lo voy a hacer por este medio, él pide que su hermano, Arturo Sosa Fortuny, me lo pidió vía telefónica, quiere que venga a verlo, pues presiente el fin de sus días. Es algo triste, es algo que me ha conmovido, porque yo tengo a Sosa como un abuelo. ¿Dónde se encuentra su hermano? Su hermano en Estados Unidos, en 29-73-35-158 Court, Homestead, Florida. En Homestead. ¿En algún momento él ha viajado a Cuba? No tengo conocimiento de que él ha viajado. La que viajaba anteriormente era Daria Sosa Fortuny, hermana de Sosa Fortuny, fallecida en el año 2010. Bueno, sabemos que ahora hay un poquitico más de apertura para viajes en ambos sentidos, pero todavía en Cuba hay listas de personas que no pueden entrar. No sabemos si el hermano de Armando Sosa Fortuny estará en alguna de esas listas. Si nos están escuchando, ya esto es una cuestión humanitaria, que lo pidió él mismo. Sí. ¿Qué te cuenta él sobre... ¿Tiene alguna esperanza de verse fuera de la cárcel alguna vez? Bueno, él ya no tiene esperanza ninguna. No tiene esperanza ninguna. Está muy decepcionado con todo lo que le ha ocurrido. No le permiten a veces que uno lo visite. Estábamos esperanzados y con el Papa, con el Sumo Pontífice de la Iglesia Católica, que ahora en esta llegada pudiera hablar con el régimen y expresar la preocupación acerca de Sosa Fortuny y sus demás hermanos de causa. Sí, mira, nosotros sabemos que, por ejemplo, el caso de Sosa, como pertenece a las acciones de la oposición violenta, quizás algunos en la oposición pacífica se hayan distanciado un poco. Pero mucha gente en Cuba, de manera humanitaria, se ha acercado a su caso. ¿Me puedes hablar de esto, de qué habla la gente acerca de esto? ¿Cuáles son los temores o cómo es la relación con otros opositores en cuanto al tema? Sí, muchos hermanos, ya sean del Frente Nacional de Resistencia Cívica o la CAF, me han ayudado y estamos tomando como un caso humanitario. Pero aparte de eso, el régimen lo tiene encarcelado como una moneda de cambio, una moneda de cambio que lo van a utilizar en cualquier momento. eso es lo que hay en consideración. Lo que hace falta es que esa necesidad de cambiarlo venga rápido, que no dilate más el tiempo. Muchas gracias, Diana Pérez, que es representante de Armando Sosa Fortuny desde Camagüey. Sí. Muchas gracias por tus palabras para Contacto Cuba. Hasta la próxima. Bueno,